no sé qué hacer. Yo moriré si tú me dejas. Yo quiero estar con vos. Yo quiero estar con vos. Yo quiero estar con vos. Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Mi corazón se va a romper en mil pedazos. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz. Mi amor. Va a romper en mil pedazos. Yo quiero oír tu voz.